bienvenidos a Tecnología en tu Vida. Yo soy Ian Rickards y en esta primera sesión vamos a estar analizando cómo la tecnología me ha afectado a mí, para que luego ustedes, los escuchas, puedan reflexionar cómo la tecnología los ha afectado a ustedes y nos va a afectar en el futuro. Bueno, yo tengo una relación medio complicada con la tecnología, pero para empezar vamos a ver cómo las amistades han afectado la tecnología y viceversa. Yo de chiquito tenía no muchos amigos, no era yo tan popular en la escuela. Mi mejor amigo, de hecho, era mi vecino, que tristemente termina muriendo cuando tenía yo más o menos 10 años. Desde entonces, la dificultad de hacer amistades fue fuerte, ¿no?, al ir creciendo. Y en esos momentos fue justo cuando empezó el auge de tecnologías como el BlackBerry y como Facebook y como WhatsApp más tarde. Yo, como crecí en la época exactamente antes del nacimiento de estas tecnologías, yo tenía un mapa de cómo hacer las amistades que nunca se pudo adaptar totalmente a la nueva versión de hacer amistades, que era online, que era en línea, por redes sociales, ¿no? Entonces yo estaba atorado en un mundo pasado, cuando todos ya habían transicionado, ¿no? Yo veía en la escuela todos con BlackBerry y mandándose cadenas y los chismes y así. Yo nunca logré transicionar a eso, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la teoría de James Carey en el libro A Cultural Approach to Communication. Él habla de estos mapas que mencioné, ¿no? Estos mapas son nuestros entendimientos de una realidad. Por ejemplo, lo que yo entiendo como esta tecnología es mi mapa que yo creé en mi mente, pero una persona puede tener otro mapa de esa misma tecnología. Todos estos mapas de construcciones de la realidad convergen para hacer una realidad individual, ¿no? Entonces, en mi caso, este mapa no fue deteriorado totalmente de la amistad a la antigua, por así decirlo, y no se pudo adaptar a las nuevas formas de hacerlo. Algo que sí se logró es el mantenimiento de relaciones en la modernidad por medio de WhatsApp, o hasta el deterioro de otras al no usar WhatsApp con ellos. En lo que estoy hablando es cuando buscas a un amigo por WhatsApp y se mantiene una relación, mientras que si no buscas a alguien por WhatsApp y no hablan en meses, esa amistad, digamos que, pues, muere de cierta forma. Mientras que antes no había forma de hacer eso, y si no veías a alguien por meses, esa persona seguía siendo tu amiga. Mientras que ahorita no, si pasan meses sin hablar, pues ya no son tanto amigos. Ahora, eso es una de las razones por la que es complicada mi relación con la tecnología. Otra es que cuando yo crecía siempre he sido muy malo con la tecnología y siento que me odia. He tenido 4 laptops, de las cuales ninguna ha funcionado bien. O las lleno de virus o las rompo jugando videojuegos. Muy mal de mí en la pubertad. Ahora, sin embargo, me encuentro en un año de realidad derrumbada y construida constantemente. Todos los días algo muere y algo vuelve a nacer en los mapas de Carey, ¿no? En la teoría que ya mencioné. Estoy hablando del internet, ¿no? Uno se mete a internet y parece que el gobierno ya falló, y el siguiente día el gobierno es lo máximo, y el siguiente día lo peor es este segmento, y el siguiente día ya se construyó un nuevo segmento. Pero entonces, y es todos los días, es un bombardeo constante de información. Llegó al punto donde me pregunto si prefiero conectarme a una realidad virtual tipo Matrix, pero uno donde se cumplan mis sueños y que el algoritmo diseñe mi camino hacia la felicidad así hecha para mí, ¿no? Aquí es donde entra la teoría de Nancy K. Baim en Personal Connections in the Digital Age. Este constante derrumbe y nacimiento de realidades es consecuencia directa de nosotros adaptando nuestra cultura a la tecnología que nos da y viceversa. En este caso, el capitalismo es culpable de acelerar tan violentamente el ritmo de las realidades y de la información. El capitalismo neoliberal, más para ser más precisos. Esto aquí es donde la teoría de Byung-Chul Han, el filósofo, en el libro de Psicopolítica, también complementa esta teoría. Nosotros hemos domesticado las redes y el internet al capitalismo neoliberal y entonces, por ende, se optimiza el internet de forma que funciona en este sistema. Es nuestra cultura lo que va moldeando esta tecnología, ¿no? Entonces, puede ser que ahorita, si no fuera por un sistema como el que vivimos, y no es necesariamente una crítica, pero sería muy distinto el mundo en el que vivimos, ¿no? En el que se usa el internet, ¿no? El bombardeo sea distinto o menor o peor. Y así es donde me doy cuenta que mi simulación Matrix solo va a llevar a los mismos deseos y valores culturales que se me han enseñado, y no mucho cambiaría esencialmente, ¿no? No porque me conecte yo a una realidad virtual significa que todo va a cambiar, más bien yo voy a hacer la realidad virtual conforme yo se me ha enseñado a mí que debe ser una realidad. Muchas gracias por haber sintonizado a Tecnología en tu Vida. Esperemos se lleven algo de esta conversación y que reflexionen un poco sobre cómo la tecnología los afecta a ustedes. Quisiera agradecer a los escritores a los que hice referencia. Neil Postman, Five Things We Need to Know About Technological Change, publicado en 1989 en el Communication and Media Studies Collection. A Byung-Chul Han, el libro Psicopolítica, publicado en 2017, consultado en Verso Books. Y a Nancy K. Baim, Personal Connections in the Digital Age, publicado en 2010 por Polity Press. También quisiera agradecer a los creadores de la música que escucharon en el capítulo, Glimlip y Cocabona con Drops y Fat B con Cotton Cloud. Hasta la próxima.